seguirte a ti. Que el alma cante, mi mente viaje, mi espíritu corra, pase libre al fin. Eres el centro del universo, el sol que las sombras temen descubrir. Siempre estás aquí. Más, ven, te confieso que estoy sediento y vivo deseando acercarme más.